Además de ex camarista, el hoy acusado Luis Miret fue hasta hace poco profesor universitario. Salinas reflejó su conducta intimidatoria de ayer y de hoy.